Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 18 de julio. El próximo 20 de agosto es la fecha elegida para la celebración del Día de Ubrique en Isla Mágica, una iniciativa que permitirá a los ubriqueños acceder ese día al parque temático a un precio más económico. Así se ha anunciado en la mañana de hoy en la presentación que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ubrique y que ha contado con la presencia de Magdalena Burdallo, concejal de la Mujer y Políticas de Igualdad, Comercio y Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique, y de Rosa Rebollo, responsable comercial de Isla Mágica. En este acto se ha señalado que las entradas se podrán adquirir a partir de este próximo jueves en la oficina de turismo al precio de 25 euros, incluyendo el transporte en autobús, o de 27 euros con el autobús y el complemento para acceder a Agua Mágica. Magdalena Burdallo ha subrayado que durante el Día de Ubrique en Isla Mágica se llevará a cabo además la proyección de imágenes de Ubrique en el parque con el objeto de promocionar turística y comercialmente la localidad. Del mismo modo, ha recordado que el pasado año fueron un total de 400 personas las que se desplazaron a Isla Mágica en 9 autobuses, una cifra que se pretende superar este año. Por su parte, Rosa Rebollo ha destacado las novedades que presenta el parque temático en este 2016, como la atracción del refugio de Morgans, la nueva pasarela que comunica la Fuente de la Juventud con el resto del parque o la renovación de los espectáculos. Dan más detalles Magdalena Burdallo y Rosa Rebollo. Y eso, lo que queremos es presentaros el día que Ubrique este año va a pasar en la gente de Ubrique que quiera ir al Parque Isla Mágica. Esto es un acuerdo que llevamos ya durante, tenemos conocimiento, creemos, de más de 15 años. Sí, llevamos muchos años. Haciéndolo con el parque a través de un acuerdo que el ayuntamiento tiene para que tanto los ubriqueños como ubriqueñas que deseen acudir ese día al Parque de Isla Mágica pues puedan hacerlo a un precio más asequible en el que además está incluido el transporte. Ese día, en la zona del fuerte, que tiene pantalla, pues se proyectan también imágenes de aquí del municipio que nos sirven también para darle promoción turística y comercial a nuestro pueblo. El año pasado, en 2015, fueron más de 400 personas a este día, a pasar este día en Isla Mágica, repartidas en 9 autobuses, y este año pues esperamos poder superar el número de gente que acudió el año pasado. Y pondremos las entradas a la venta a partir del jueves día 20, y el día que tenemos previsto ir a Isla Mágica es el 20 de agosto. Ahora Rosa dará más información sobre las novedades que además este año ofrece el parque, pero en principio también os comento que el precio es de 25 euros y si quieren con la entrada de opción de Agua Mágica de 27,40. Y bueno, pues eso, que el día 20 de agosto esperamos que estén todos los autobuses repletos de ubriqueños y ubriqueñas y que pasen un día muy bueno en Isla Mágica. Y ahora Rosa pues os va a contar un poquito las novedades que presenta el Parque de Isla Mágica para este año. Vale, pues bienvenidos. Hola, buenos días. Muchas gracias por vuestra acogida. Estoy encantada de estar aquí porque, como ha comentado la delegada, llevamos más de 15 años colaborando nuestras entidades y permitiendo que todos los habitantes de este municipio puedan disfrutar de un día de ocio en Isla Mágica de manera mucho más económica. Comentaros que el precio de la entrada de Isla Mágica, cuando una persona va a la taquilla, hoy, el día 20 de agosto, cualquier día del verano, una entrada solo de Isla Mágica vale 29 euros. Aquí, con vuestro día, el día 20 de agosto, pues, como ha comentado ella, las personas van a pagar la entrada de Isla Mágica más el autobús por solo 25 euros. Y este año también hemos incluido la entrada de Isla Mágica más la de nuestra área acuática, Agua Mágica más el autobús, por solo 27,40. Es decir, tenéis unos precios inigualables para poder ir a pasar ese día en Isla Mágica. Este año tenemos una atracción nueva, una pequeña atracción que se llama el Refugio de Morgan, que es un espacio en el cual hay cañones y piratas en los cuales tú puedes tomar la posición, coger un cañón y mojar de agua a todas las personas con las que te vas encontrando, estableciendo una auténtica guerra de piratas acuáticos, ¿no? Que nosotros decimos, porque nos mojamos unos a otros. Después hemos también hecho una pasarela nueva que une la Fuente de la Juventud, la Isla de los Más Pequeños, con el resto del parque. Entonces no tienes por qué dar la vuelta por toda la zona del circo, sino que entras directamente a la Fuente de la Juventud. Y tenemos una gran renovación de espectáculos. Tenemos un espectáculo muy bonito en Alicia en el País de las Maravillas, en el Corral de Comedia, el Libro de la Jungla, en el Circo del Cóndor, el Espectáculo del Lago, en el Fuerte, en la Hora de la Comida, que es muy es nuestro principal punto de restauración, al cual asisten casi todos los visitantes de Isla Mágica, y la promoción turística que hacemos con vuestro vídeo se pone a lo largo en todo ese tiempo y es una promoción muy interesante. Animaros, deciros que a partir del jueves ya están las entradas en la oficina de turismo, en el horario de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7. Y por favor, no lo dejéis para los últimos días, para que ellas os puedan atender y no haya mucha cola y lo podamos hacer poquito a poco. Y bueno, animaros, que allí os estamos esperando en Isla Mágica a todos vosotros. Cambiamos de asunto. El Partido Popular de Cádiz ha iniciado una campaña de recogida de firmas para, en su opinión, exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla su palabra con el desdoble de la carretera A384 Arcos Antequera. En una nota de prensa remitida a este medio, se señala que el secretario general del Partido Popular de Cádiz y diputado andaluz, Antonio Saldaña, acompañado de las diputadas nacionales Teófila Martínez y María José García Pelayo, asistieron el pasado jueves a sendas asambleas de militantes del Partido Popular de Ubrique y Arcos, en la que agradecieron el trabajo realizado por los militantes en la campaña, se analizaron los resultados electorales y se sentaron las bases de trabajo para las próximas semanas. Los dirigentes populares, continúa el comunicado, incidieron en el avance del Partido Popular en la zona rural tras ganar en Ubrique y recortar distancias en Arcos, y abogaron en la necesidad de formar un gobierno estable de la mano del Partido Popular que aporte, según sus palabras, seguridad, estabilidad y confianza para seguir avanzando en la senda del crecimiento. En esta nota de prensa, los populares destacan la apuesta del gobierno de Mariano Rajoy por el mundo rural, recordando, en su opinión, que la sierra ha sido la comarca más beneficiada por el PROFEA en los últimos 4 años, con 143 proyectos y 409.465 jornales generados. Según el Partido Popular, también será la comarca más favorecida con el programa correspondiente a 2016. Frente a ello, en este comunicado se lamenta el abandono del Partido Socialista a la sierra al no cumplir sus compromisos con la comarca desde el Gobierno andaluz. En esta línea, los populares han recordado el rechazo de socialistas y podemitas a la iniciativa del Partido Popular para que la Junta ejecute el desdoble de la A384 entre Arcos y Antequera después de 10 años de promesas incumplidas. Por último, en este comunicado de prensa se ha anunciado la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas por los municipios de la sierra, con especial incidencia en los que forman parte del trazado por donde transcurre la vía. El objetivo del Partido Conservador es recopilar el mayor número de apoyos ciudadanos para que el Gobierno andaluz cumpla con una conexión fundamental en la vertebración de la sierra, la conexión de las provincias de Cádiz y Málaga y el desarrollo económico, turístico, social, logístico y de creación de empleo. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerda que las personas y entidades interesadas en la explotación de las casetas de feria podrán presentar su solicitud en el Ayuntamiento hasta el próximo día 25 de julio. Igualmente, se hace saber a las personas y entidades que estén interesados en explotar la barra del bar de la caseta municipal que podrán presentar ofertas hasta su adjudicación hasta la citada fecha. Para mayor información, los interesados pueden dirigirse a la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Y un apunte musical: la Asamblea Cristiana de Ubrique organiza mañana martes en la Avenida de España, a partir de las 9:30 de la noche, el concierto gratuito de la orquesta canadiense Jubilee Singer and Orchestra. Se trata de una agrupación de 40 cantantes y músicos que desde 1982 viaja por el mundo con la idea de transmitir el dogma evangélico. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.